espalda. Y hoy quiero obedecer a mi Señor Jesús. También fiel en su amor perseverar, pues mi alma rescató de la maldad. Yo tengo un corazón que es para Cristo, pues mi alma rescató de la maldad. Y hoy quiero obedecer a mi Señor Jesús. También fiel en su amor perseverar, pues mi alma rescató